Bueno, Rubén, entonces, ¿qué respuesta ustedes tuvieron por parte del hospital y del gobierno acá de la ciudad de Formosa? Bueno, por parte de ninguna de ambas partes no tenemos respuesta aún. A pesar de que la fiscalía de repente se está moviendo, está haciendo sus gestiones, está haciendo los pedidos correspondientes, pidiendo al juez, por ejemplo, que se haga la exhumación del cuerpo. Por segunda vez ya el fiscal está pidiendo eso. Al juez Guillén, cosa que no estamos recibiendo respuesta. El abogado se fue a verificar día a día a ver si es que hay respuesta o no, y no. Nos están negando, es algo importantísimo para la causa, es la prueba número uno, el cuerpo de mi hija, y nos están negando todo eso, más también los documentos que se falsificaron, porque falsificaron los documentos, el expediente médico, se perdieron algunos, o sea, ellos perdieron, guardaron, escondieron. Para que no se sepa la verdad lo que pasó, porque ellos dicen que mi hija entró lúcida al hospital, sin embargo mi hija salió ya inconsciente de la escuela, y cómo va a llegar lúcida. El CIPEC, la ambulancia, tenía bien específico que ella llegó inconsciente, con cefalea, dolor de cabeza, vómitos, con todo tipo de un síntoma de la CV, con los ojos dados vuelta. Y bueno, estamos siguiendo la causa, vamos a ver si mañana nosotros nos estamos movilizando frente al juzgado, pidiendo por justicia, pidiendo que esto se esclarezca, que nos concedan la autopsia de mi hija, para que esto sea transparente, para que no se tenga que ocultar nada. ¿Por qué se tiene que negar estas cosas? Porque se está queriendo ocultar algo. O sea, no es lógico que nosotros, por derecho, por ley, no nos pueden negar esto. O sea, hay una ley donde no nos ampara, que se tiene que, si hay una necesidad, se tiene que exhumar el cuerpo y hacer la autopsia. Sin embargo, nos niegan. Y también mañana tenemos la marcha, y a las 10 de la mañana esto se va a hacer, nos juntamos en la Plaza San Martín, marchando hacia el juzgado, pasando por el Ministerio de Justicia. Y quiero agradecer infinitamente al Grupo Popular Darío Santillán, que se hizo presente desde Capital Federal Buenos Aires, donde vino a apoyar esta marcha, donde vino a apoyar a todos la gente de víctimas de negligencia o mala praxis que pueda haber en Formosa, y también a la vez allá en Capital, en Buenos Aires, se están moviendo mañana, se están preparando para la marcha, para hacer en conjunto esta marcha, para pedir también justicia por mi hija y, como les dije, por todos los chicos caídos de víctimas. Y esto va a ser en Buenos Aires, va a ser frente a la Casa de Formosa, y ojalá que los medios se hagan eco de esto, y que se difunda, que se cuente la verdad, lo que se está viviendo aquí en Formosa, cómo en el sector de la salud estamos siendo muy maltratados, y ya no se puede vivir así, no se puede seguir con esto, porque día a día están muriendo criaturas inocentes, madres embarazadas, y es una locura, es una lástima lo que pasa aquí. Esto va en contra de todos los derechos humanos, no se puede más. Bueno, muchas gracias, Rubén, te agradecemos mucho, y bueno, y acompañamos la marcha de mañana y la lucha que está siguiendo, y queda abierto el micrófono de FM Che Barracas para en cualquier momento que quieras hablar. Igual nosotros vamos a estar siguiendo el caso. Por favor, el agradecido soy yo, que nos están apoyando en esto, y también quiero agradecer a mi abogado, el doctor Gabriel Hernández, que nos está apoyando incondicionalmente con todos los medios y en la forma, la manera que él puede, en la forma legal. Y espero que esto llegue a nivel nacional, para que no siga sufriendo gente inocente. Muchas gracias.